¿Cómo sueñas? ¿Cómo vas? ¿Cómo nunca quieres? Ya tendrás. Ya te quiero veces cuando no. Ya te tengo a veces con temor. Mírame de pronto, quieres más. Mírame de pronto y a soñar. Con eso te digo ya que no. Con eso te digo ya tendrás. De pronto quiere, ¿quién será? Quien nunca de nada viene y va. En lo que soñaba con dejar. Déjame mirarte dónde vas. Déjame soñarte dónde estás. Eso digo, nunca digo yo. Eso digo, aclaro, creo yo. Cuando como nunca escucharé. Cuando como nunca ya tendré. Por eso te digo que te quizás. Por eso te digo no tendrás. Ah, no quiere ver, ya dejó. Déjame mirar de dónde va, dónde sueña el día y ya tendrá. Quien te deja oscuro te dejó. Miro por de pronto, nunca no. Ven, decías, dime. Al día dejas, te irás, ya no quieres y vienes, vas dejando, vendrás. Dime al día, deja de nada, ven, repartes, ven, decías y ya no quedan y ya sonaban y ya dejaban. Repitan que ya van, donde quieren nunca más. Ya te tienen ya que no, y te dejan con no ver. Que repitan que ya van, que te dejen nunca más. Y te digan que ya no, que ya nunca, nunca no. Eso llaman, ves, hay quienes ser que no. Adelante tiene más, adelante quiera ver. Y delante ya no vas. Que no sueñas nunca más. ¿Quién te dice que quizás? ¿Quién te dice que ya no? Allí vienes, vas, allí sueñas. Tras, ¿quién te deja ver? ¿Quién soñaba más? Allí quiera ver y dejar de tener tres. Y dejar de mirar cuando vienes y ya das. Y no cuentas con más.